Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti, podcast rojiblanco. Gran victoria, por lo que significa, no por el partido, en Vigo, sobre todo viendo el resultado pues del Barcelona. Estamos a la espera de ver qué pasa con el Trampas, pero gran resultado, también teniendo en cuenta las bajas. Teníamos a tres titulares que se perdían el partido por acumulación de tarjetas, y un 2-0 con dos goles de Villa, que además me parece muy bien para que se reivindique un poco. Y bueno, partido no muy vistoso, pero un resultado que a estas alturas de liga y viendo cómo está la cosa, pues yo creo que es muy valioso. Y nos colocan, bueno, ahora mismo, o estamos grabando este programa sábado por la noche, somos líderes ahora mismo. Obviamente tiene que jugar el Trampas contra el Levante. Pero bueno, ya digo, un partido muy importante, y son partidos estos en los que hay que ganar sí o sí. Y bueno, mejor se dio la victoria y los tres puntos, y mantener la portería cero, que también es importante. Vamos a hablar hoy del partido con Álvaro y Fernando. Álvaro, ¿qué te ha parecido? Hola Jorge, un saludo para todos. Sí, el partido visualmente feo, poco atractivo, con un rival que es verdad que está en una buena posición para lo que son sus objetivos en la liga, y bueno, con unos condicionantes previos que marcaban mucho el planteamiento y el posible desarrollo del partido, ¿no? Con las bajas de Diego Godín sobre todo, y de Diego Costa también, Arda Turán. Bueno, el partido está claro, hemos vuelto a jugar, o hemos rectificado otra vez, o hemos vuelto a apostar por Diego, por darle una nueva oportunidad, por intentar dar minutos a un sistema que en las últimas veces se había utilizado en fuera de casa y había tenido malos resultados. En esta ocasión yo creo que sienta precedentes, la primera vez que sale con Diego y que se gana el partido. Bien, es cierto que la dinámica del partido pues no parecía que fuera a ser así, una dinámica lenta, una dinámica poco profunda, de escasa apertura en el campo, de escaso juego combinativo, de escasa presencia y participación de Diego, ¿no? Lo cierto es que cuando juega Diego, el esquema del Atlético de Madrid, el dibujo cambia. Yo creo que asocian, Atleti cuando juega 4-4-2 asocia un determinado tipo, ya no solo de fútbol, sino de intensidad, que en ocasiones, o cuando lo hace con 4-2-3-1, por no decir que cuando juega con Diego, pues cuando juega 4-2-3-1 parece que baja las revoluciones, que se acomoda en el campo, que se... Bueno, yo creo que también tiene mucho que ver un poco la incapacidad o el no encontrarse bien Diego en el trato de balón, en buscar los pases, en darlos bien, en fin, tiene mucho que ver en la... No sé si es falta de forma, pero sí en el acierto de este jugador, ¿no? Y es verdad, o sea, con 4-2-3-1 hemos vuelto a ver pues un equipo lento y un equipo, como he dicho, poco profundo y con muy pocas garantías de llevarse el partido. Yo creo que cuando incluso con 4-2-3-1 ha hecho dos, tres cambios, sí que se ha visto una mejoría y el Atlético de Madrid se ha reactivado y han conseguido encontrar goles de una manera que, paradójicamente, suele estar más atribuido cuando juega con un sistema más tradicional, ¿no? Dejando a jugadores adelantados con ocasiones claras, con pocos defensores, con mucho espacio, jugadas en velocidad. Nada que ver con el planteamiento 4-2-3-1, donde, bueno, se pretende una jerarquía, se pretende unos apoyos, se pretende un fútbol que no sale. Entonces, cuando no sale, el equipo se bloquea, baja intensidad, presenta pocas garantías y salvo en lo que ha pasado hoy, que se ha reactivado con algún cambio y posiblemente las circunstancias del juego, pues nos hemos llevado los tres puntos. Victoria importante, por supuesto. Yo creo que a partir de ahora las victorias no solo valen tres puntos, valen mucho más, cuestan más ganar. Y bueno, el Atleti sigue defendiendo su plaza de segundo y probablemente intentando poner las cosas difíciles hasta el final. Claro, claro. Ahora entramos un poco más en detalle, y como he dicho antes, también está con nosotros Fernando. Fernando, ¿cómo lo has visto? Buenas noches a todos. Pues la verdad es que no ha sido un partido brillante, pero a estas alturas de temporada ya lo de menos es jugar más bonito o menos bonito. Quedan 11 o 10 partidos de liga y lo que hay que hacer es ganar, ganar y ganar. no queda otra que seguir ganando y sumando de 3 en 3. Cualquier pinchazo se paga carísimo, hay poco margen de error y el partido de hoy había que ganarlo como sea. Se estaba poniendo bastante complicado, de hecho, y gracias a un regalo de un jugador del Celta, un fallo de Alevín, la aprovecha muy bien Villa y nos ha puesto por delante. Y luego, acto seguido, otra vez Villa muy atento ha marcado el 0-2 y a partir de ahí ya ha sido coser y cantar. Ha sido muy importante porque llevábamos 2 derrotas consecutivas como visitantes en Almería y en Pamplona y había que romper esa racha. Había que dar un golpe encima de la mesa para demostrar que seguimos vivos y que vamos a luchar por la Liga hasta el final. Quedan 11 partidos, si no recuerdo mal, y yo creo que ya se puede decir sin temor que el Atleti va a luchar la Liga hasta las últimas consecuencias. Si a falta de 11 partidos estamos líderes, porque ahora mismo si pasara un cataclismo en el mundo, un terremoto, yo que sé, cualquier tipo de cosa, la Liga sería del Atleti. Y seguro que el Marca mañana titulará en portada que el Atleti es líder. No espero otra cosa. Llevamos viendo las portaditas de cuando un equipo se pone líder durante 24 horas, la ponen y la repiten. Pues hasta mañana a las 7 de la tarde nosotros somos líderes. O sea que muy bien, hay que seguir en esta racha y ganar el siguiente partido al Español y antes el partido de la Champions. Por lo tanto, seguimos siendo líderes y seguimos disputando la Liga de tú a tú. Sí, no, eso yo creo que es lo más importante, ¿no? Que estos partidos, como ha dicho, hay que ganarlos como sea. Si no se juega bien, pero se ganan, pues a estas alturas sobre todo hay que hacerlo, ¿no? Y yo creo que sobre todo, dadas las bajas que teníamos, era el dibujo que tenía que poner, ¿no? O sea, cuando no estaba Diego Costa, no está Arda Turán, ¿no? Tienes que... No había otra, ¿no? Y yo creo que era el mejor once que podía sacar. Y sí que es cierto, yo coincido con Álvaro, en que volvemos a lo mismo, a lo que habíamos hablado antes, ¿no? De esos partidos que perdimos, esa mala racha, o bueno, si se quiere llamar mala racha, o ese bache de juego que viene dado por la presencia de Diego en el once, ¿no? Yo creo que hoy lo hemos visto otra vez. Con Diego, el equipo intenta jugar al toque, al desmarque, a abrir, ¿no? Si os dais cuenta, por ejemplo, por las bandas se entra muy poco, intentamos entrar mucho por el centro. Uh-huh. Y no lo que nos falta es calidad. O sea, se veía muchas veces, recibimos el balón de espalda en las paredes y demás. Ahí no hay esa calidad que tienen equipos pues, como el Barcelona o otros equipos, ¿no? Que es a lo que más o menos juegan ellos. Nosotros, viene Diego puede hacer eso, pero claro, tienes que jugar con otros 10 jugadores, ¿no? Y yo creo que ahí ese es el problema. Cuando cambiamos el dibujo así, no tenemos los mimbres para hacerlo y no funciona bien. Hoy se ha visto que no funcionaba, pero aún así, yo creo que aún así, hemos sido todo el partido, quizá por momentos, pero por todo el partido, superiores al Celta, ¿no? Yo creo que lo teníamos controlado en todo momento y nos faltaba eso, los últimos metros, llegar un poco de claridad. Y quizá, pues eso, como has dicho, los cambios también hemos aprovechado un poco, ha habido un poco de el Celta se ha venido un poco arriba, ¿no? Intentaba estirarse un poco, ha intentado ir a por el partido y lo hemos aprovechado ahí y bueno, dos goles que además han sido, pues creo que en 2 minutos, ¿no? 2 goles de Villa y ahí se ha acabado todo ya. Era el minuto, creo que el minuto 60 y ya a partir de ahí pues no ha habido los cambios, nada, ¿no? Y hoy ha sido paradójico el tema de los cambios, ¿eh? Hemos hecho un cambio en el minuto 60, que es algo heroico en Simeone. Sí. Está claro que lo del otro día, quieras o no, él lo pensó, que una cosa es lo que diga la prensa y otra cosa es lo que piense realmente. Hoy hemos hecho los 3 cambios y en el minuto 60. Era el Celta, ¿no? No era el Trampa. No sí, tiene claro, nada que ver. Pero el partido, eso demuestra que los jugadores nuestros pueden jugar. Contra el Celta. El partido y contra el Madrid vivo, no pueden jugar. No, el partido tan vivo contra el Madrid no tenía las revoluciones que tenía el partido de contra el Celta. Claro. Mira Sosa hoy cuando ha entrado. Ha refrescado, pero no podía. Sí. No, yo con respecto a lo que ha pasado el segundo gol, ha participado y ha sido la mejor versión de Sosa desde que ha venido, vamos. No, yo con respecto a lo que ha comentado Jorge, es verdad, el Madrid y el Barça, yo creo que desperdician calidad, acumulan mucha calidad y los sistemas de juego yo creo que infravaloran a los jugadores, los propios sistemas de juego de ellos. Sin embargo, el Atlético de Madrid es todo lo contrario. El sistema que había utilizado hasta ahora revalorizaba a los jugadores porque les hacía sentirse y formar parte de un bloque que era muy sólido, muy consistente, que concedía muy pocas ocasiones, que salía muy rápido a la contra, que tenía en la memoria lo que tenía que hacer y que tenía una definición también demoledora, ¿no? Eso quizás con Diego, al renunciar, no estoy diciendo que renuncie al bloque y renuncie a la solidez, estoy diciendo que el propio sistema, el dibujo, el 4-2-3-1, evidentemente trae unas consecuencias que con 4-4-2 no se tienen. Y en este caso, pues bueno, si falta calidad o falta acierto, yo diría más bien que lo que la gran virtud que le falta al Atleti, un poco más de acierto en los pases, de seguridad, en fin, de combinar de manera más fácil. Creo que, no sé si lo hace muy complicado, pero lo que está claro es que no salen, se pierden balones, no se recupera tan bien como antes. Yo creo que no es consecuencia de Diego, es consecuencia del sistema al que el Atlético de Madrid se ve inducido por la presencia de Diego en el once titular. Y yo creo que eso, bueno, lo podemos estar diciendo de mil maneras, pero es siempre lo mismo, ¿no? Y si luego es que... No es que sea lo mismo, es que el entrenador ha tomado esa decisión. No, sí, vamos a ver. Diego no cae del cielo, es una decisión del entrenador. Lo que en Pamplona y en Almería fue una elección, hoy ha sido obligación, como también ha apuntado Jorge. Hoy no había más remedio, pero al mismo tiempo que te digo esto, te digo de que en el partido de Champions League contra el Milán, Diego no va a ser titular. O sea, eso estoy convencidísimo. Va a volver a jugar como veníamos haciendo tradicionalmente. Y eso es una prueba de que el propio Simeone sigue sin estar convencido y sigue sin tener las garantías, máximas garantías, para sacar los partidos con Diego en el once titular y con ese sistema al que induce Diego. Sí. El sistema no lo induce Diego, lo induce el entrenador. Diego no es el culpable de ningún cambio de sistema. Pero claro, pero si mete a Diego... Al Diego le dicen, tú tienes que jugar y hacemos este sistema. Claro. Él no dice ni los que juegan ni el sistema. No, sí, ya lo sé, pero si es lo que sucede, son hechos. Pero los hechos suceden porque alguien toma una medida. No, sí, está claro. No, y luego el caso de los cambios está, creo que lo he dicho ya antes, no tiene nada que ver la pelea, el roce con los jugadores del Madrid, pretender que alguien del banquillo salga con ese nivel, ya lo dijo incluso el propio Simeone en rueda de prensa, y algún seguidor también nos lo dejó por Facebook, que estábamos siendo, como decía, ligeramente forofos, en el sentido de no entender las circunstancias del juego. Es decir, evidentemente es de manual intentar aprovechar los tres cambios, pero no está escrito que sea una obligación. Y en aquella circunstancia, en aquel partido, era mucho más adecuado guardar y preservar la fuerza del equipo, bregarse en el campo, antes de que introducir cambios intentando buscar algo más que se podía volver en contra. Es un tema ya perdido, pero se demostró que el otro día los cambios fueron negativos. Sí, bueno. Ahora prueba mejor. De acuerdo, es un punto de vista. Hombre, el resultado está clarísimo. Íbamos ganando y empataron. Es una cosa que no se puede obviar. Pero son partidos diferentes. Lo que vamos a saber es lo que hubiera pasado si se hubieran hecho los cambios. Eso sí que no lo vamos a saber nunca. Pero sin hacerlos, lo que pasó es que empatamos. Yo lo que estoy completamente seguro es que los goles o las ocasiones más claras que tiene hoy el equipo en Vigo no se producen como consecuencia del cambio o de jugar con Diego. Son circunstancias que se producen o que se venían produciendo de antes y que se han producido siempre, que son esas jugadas que tanto caracterizan al equipo, de pocos rivales delante, de mucho espacio, de mucha velocidad. Y precisamente este tipo de fútbol, este tipo de juego, no se corresponde con lo que Diego, el sistema 4-2-3-1, busca. Entonces hay cierta, por lo menos cierta reserva a dar por buena la victoria en función de el papel de Diego. Yo estoy, insisto, convencido de que la oportunidad de hoy es obligada, no es una elección del entrenador, y que como consecuencia de ser obligada y de no ser fruto del convencimiento, en el próximo partido volveremos a ver a Diego en el banquillo. Y yo soy un defensor, y aquí bastante Jorge también lo es, del fútbol y de las cualidades de Diego, que sin duda las tiene y las ha demostrado, pero lo cierto es que no está acertado, es el gran problema. No sé si es cuestión de forma, cuestión de mentalidad, pero pero lo cierto es que el equipo acusa el jugar de una manera o de otra, y yo creo que se ha visto en las últimas salidas con contundentes derrotas y sin embargo cambiando el esquema en casa y ganando claramente. Esos son los hechos, las conclusiones cada uno tendrá las suyas, pero las mías son las que he comentado. Sí, no, yo creo que, ya digo, no había otra opción hoy era lo que había que jugar, era el mejor once que podía sacar con las bajas que teníamos, que por cierto hay que recordar que para el siguiente partido, que es en casa contra el Español, perdemos por acumulación de tarjetas, esta vez perdemos a Mario Suárez, que no creo que sea muy importante esa baja. La tarjeta de Mario Suárez, ¿por qué ha sido? ¿Vosotros sabéis por qué ha sido? ¿Y la de Gaby? Oye, el árbitro, la de Gaby ha protestado una tarjeta, pero la de Mario Suárez, ¿por qué ha sido? No, Gaby ha pedido mano. Y Mario Suárez ha protestado, no sé, una decisión arbitral. Porque Mario Suárez. Pero la de Mario Suárez, ¿por qué ha sido el motivo? También habrá dicho algo. No sé. Es que es imposible que dijera algo porque había pitado falta a favor del Atleti. Ha sido lamentable el arbitraje de hoy. Pero es que este árbitro es muy malo siempre. Es muy malo. Pero normalmente deberíamos de haber empezado diciendo que el árbitro era muy malo, a pesar de que habíamos ganado el árbitro. Y es que además, pero malo. Es que cuando ganas te olvidas del árbitro, lo normal. Por supuesto, pero parece como si solo perdiéramos por culpa. Cuando perdiéramos es porque. No, o sea, los malos arbitrajes. Los malos arbitrajes los venimos sufriendo desde el principio de la temporada, no me cansaré de decirlo. Lo que pasa es que muchas veces se obvian, pero coño, que en el minuto 30 tenías a los dos mediocentros amonestados. O sea, y además, unas amarillas. Si nos ayudaran los árbitros como han ayudado a otros, estaríamos en otra posición, ¿verdad? Una barbaridad. No, pero ya no digo ayudas. Yo no quiero que me ayuden, quiero que piten lo que es. Sí. Porque si ganas con trampas, tampoco me gustaría, vamos. Y espérate eso, que luego después del otro día de lo de las declaraciones del entrenador del trampas y demás, que ahora resulta que nos van poniendo por ahí de que somos un equipo muy agresivo y demás. Sí, bueno, violento, pues, violento. Sí, que esto violento. Había, agresivo aún puede ser. Agresivo es una palabra que se puede entender un poco hasta positivamente, pero violento suena como si fueras unos salvajes que vamos lesionando a gente. Sí, sí. Pero como luego le preguntaron a Cerezo al terminar el partido, sí, que si la habían robado, y dijo, no, a mí no me han robado, no me han quitado la cartera. No, a mí no me han quitado nada, decía, no, a mí no me han quitado nada. Bueno, sí. Este hombre es un normal perdido, ¿eh? O sea, no hay más. Es tonto. Y luego esta semana nos han quitado la tarjeta a Diego Costa, que era una tarjeta clarísima de haberla quitado, y yo no sé. Yo estaba convencido, después del ruido que montaron con el tema de la agresión del tipo este y que no se lo concedieron, estaba convencido de que lo de Diego Costa se iba a mantener, convencidísimo. Bueno, pues ya lo hemos pasado, ¿no? Que era lo importante, ¿no? Sí. Ya se ha pasado. Fíjate, hoy se ha notado que Diego Costa no estaba en el partido. ¿Y por qué? Por acumulación de amarillas. ¿Y por qué esas amarillas? ¿Por protestar o por ganarse cosas que no tienen ningún sentido? Hoy podíamos haber pagado caro la ausencia de Costa. Mm. Y afortunadamente no ha sido así. Pero me sabe mal que un delantero centro, evidentemente le pueden expulsar un día, puede pasar cosas, ¿no? Eso es fútbol. Pero que por ciclo de amarillas uno pueda jugar un partido un delantero centro. O sea, no estamos hablando de un defensa ni un recuperador o alguien que esté más sometido o expuesto a la amarilla, pero coño, Diego Costa, bueno, afortunadamente ha aparecido Villa después de una recuperación, presión de Gaby, que ha conseguido que retrasaran el balón y de ahí el uno contra uno, ¿no? Y la definición, también hay que estar ahí para meterlas. Después de un partido con tan poco trato de balón y contacto y sin estar casi concentrado, es muy difícil aparecer y enchufarla. Sí, sí, no, estaba Villa de los mejores hoy, yo creo. Y Gaby otra vez. La verdad que el trabajo que hace Gaby es increíble, ¿eh? Yo creo que ahora lo comentamos el otro día, cómo es el motor del equipo, pero es que no solo es el motor, es que yo creo que ha llegado ya hasta tal punto que él mismo se da cuenta, ¿no?, de que tiene que tirar y demás, y como que ha mejorado. O sea, yo le veo a nivel de juego, ¿no?, que piensas un jugador ya pues que tiene una experiencia y tal, y que llega más o menos al al pico, ¿no? Pues yo creo que Gaby va mejorando partido a partido, no sé, me parece a mí, no sé. Es que además tiene que mejorar porque el compañero de faena que tiene al lado... También. Otra cosa que estábamos hablando antes a micro cerrado. Está destacando más Gaby ahora que cuando está Thiago. Sí, eso te iba a... Yo creo que tiene que estar a lo suyo y a lo del otro. Sí. Pues, y entonces destaca más porque hace una doble función. Cuando está Thiago, Gaby no se tiene que preocupar tanto de ciertas cosas como cuando está el elemento de Mario Suárez. Y que sabemos sabemos que es de Thiago, porque fue una molestia, no sé qué. Son 2 meses. No, Thiago tiene 2 meses. 2 meses. ¿Pero cuánto lleva? Le operaron y todo. 2 meses desde el día de la Almería. No sé qué día fue el día de la Almería. ¿Qué fecha fue? Ahora te lo busco y te lo digo. Hace 4 partidos. 4 semanas, ¿no? Sí. Sí, un mes lleva. El día de la Almería, a ver que lo busque por aquí. Sí, un mes yo creo que ya sí que llevaremos, ¿no? Sí. No, lo digo porque por eso, porque como perdemos para el siguiente partido a Mario Suárez y a Miranda. El Almería fue el 8 de febrero, sí, justo un mes llevamos ahora. Mm. Pues le falta otro mes. Le falta otro mes. Bueno, a ver, bueno, pues si llega para el arranque final, ¿no? Para los últimos partidos Puede llegar de la para las últimas 5 o 6 jornadas. Si va todo bien y no hay ninguna novedad negativa. Mm. O positiva, bien. Vamos, si se recupera antes, mejor. Claro, claro. No, pero digo, este club casi nunca se recuperan antes, ¿eh? Eso sí que... Claro, eso iba a decir que Mario Suárez era una molestia, no sé qué, estuvo 4 meses. Sí, en octubre se lesionó y debutó en febrero casi. La única buena decían noticia, que no era nada. La única buena noticia en ese sentido quizás es la vuelta de Manquillo a está entrenando otra vez, ¿no? Poco a poco, que decían sí, que tenía con para un 6 semanas. Todavía. Sí, pero está entrenando con un collarín. No, igual la... Pero bueno, tampoco es que vaya a ser muy importante su recuperación. No, porque ya este año su presencia va a ser residual total, ¿eh? Claro, claro. Aun cuando se recupere va a jugar muy poco. Mm. Mm. Pero bueno, el caso es eso, que perdemos a Mario Suárez y Miranda para el partido contra el Español de la semana que viene. Tampoco son bajas. Hombre, la de Miranda podía ser una baja significativa, pero yo creo que de los mejores fichajes de esta temporada está siendo Alderweireld, ¿no? Porque vino así silenciosamente, ¿no? Digamos, no nadie pensaba que nadie pudiera quitarle el puesto a Miranda y Godín, y no es que se lo haya quitado, pero no, apenas hay diferencia, ¿no? Cuando entra en el 11, ¿no? Yo creo que ahí lo tenemos muy bien cubierta esa zona de los centrales. Y eso, independientemente de si está Miranda, Godín y Alderweireld, con que estén 2 de los 3. Pues no hay problema, ¿no? Hoy, por ejemplo, no ha habido... Yo creo que... No recuerdo... ¿Ha sido algún tiro directo del Celta a los 3 palos? No recuerdo. No creo que haya... Bueno, una jugada de Charles, al final del primer tiempo, pero no ha sido un tiro. Ha salido Courtois y la ha tapado y la han desviado con... Y sí. Luego tiro bueno, así desde fuera, o eso ni una. Courtois lo que ha tenido es bastante presencia en el dominio, ¿no?, del área. Porque ha salido 2-3 veces bien, y además sí. bastante contundencia y bastante acertadamente. En el primera parte, en el pico del área, una salida con casi dejando al delantero, quitándole la pelota, despejándola. También salidas por arriba, muy lejos del área y muy lejos de la portería. Bueno, no del área, sino de la portería. A mí me ha gustado bastante el partido de Courtois. Ha tenido paradas significativas, pero... ha dominado el ámbito y eso en un portero es esencial, y sobre todo cuando lo hace y ejerce de guardián de ese área, de esa zona del campo, pues la seguridad defensiva en balones por arriba que tanto nos ha costado, tanto nos cuesta controlar, pues es un seguro y una garantía, ¿no? Luego, volviendo otra vez al tema del partido, yo creo que la poca profundidad o el escaso... El juego tan poco atractivo del Atleti, evidentemente, yo creo que se justifica por la poca presencia o el poco recorrido también de los laterales. No están volviendo no están encontrando el nivel del principio de temporada. Están mucho más atrás en el campo, no consiguen hacer jugada o participar un poco más en las paredes con los interiores o los volantes. Yo creo que eso también está castigando al juego ofensivo, a la poca pegada, ¿no?, del equipo. Y en gran medida esto también repercute en vuelta a lo mismo en Diego. O sea, Diego lo que necesita es tener gente delante, tener opciones de pase delante para repartir. Si tiene una, pues evidentemente si está cubierto no la puede dar. Sí. Y mientras busca otra se le echan tres encima. Eso te iba a decir, que se le veía mucho, mucho aguantando el balón, dando mucha vuelta, buscando el pase y no lo encontraba, claro, ¿no? Totalmente, es que el gran problema es ahí, o sea, tienen pocos delante, hoy tenía Villa, Raúl García casi no llegaba, pero tampoco es una opción de pase, digamos, de pase de la muerte, es un pase, bueno, horizontal, que en el esquema o en el estilo de fútbol no entra en la cabeza, y es el gran problema. Yo creo que cuando se retrasa, y lo ha hecho muy pocas veces, pero lo ha hecho, cuando se retrasa y gana opciones de pase, yo creo que está por lo menos más a gusto en el proceso de circular el balón. Creo que tan adelante su potencia, digamos, se ve mermada. Y esto también tiene que ver con los laterales. Si los laterales no suben y no se convierten en opciones de pase para Diego o otros jugadores, evidentemente pues estás jugando con una defensa bastante asentada de 8 tíos y jugando con 3 y 1, 4, que tampoco es un dibujo que le compense, ¿no?, al Atleti. Yo creo que el tema de los laterales, hoy sobre todo, hoy por ejemplo, con la baja de Arda, tienes que tener en cuenta que los laterales tienen que tener mucho apoyo por parte de los centrocampistas que juegan por la banda, ¿no?, que suelen ser pues Arda y Koke. Koke, ya decimos, llevamos tiempo y hoy otra vez se le ha visto físicamente. Si en el derbi estuvo muy bien, estuvo, me imagino también por orgullo y demás, no sea por ser el derbi, se le vio muy activo, pero hoy otra vez le hemos visto, yo le he visto un poco lento, cansado, ¿no? Lleva mucho, mucho jugado, yo creo, y necesitaba descanso. Y luego, pues, obviamente, la ausencia de Arda, que yo creo que son dos jugadores que necesitan. Necesitan apoyar a los laterales en tareas defensivas, igual que los laterales necesitan apoyar cuando subimos, necesitan también el apoyo de los centrocampistas en tareas defensivas y no lo están teniendo tanto últimamente, de ahí quizás que no suban tanto también. Y como dices también lo de Diego, ¿no? Yo lo que veía, aparte también me ha parecido en el caso de Diego, no solo que no tenía acción de pase, sino que también muchas veces quizás intentaba complicar demasiado las cosas, ¿no? O sea, había pase sencillo, pero que igual no veías, ¿no?, el cómo podía finalizar la jugada, y paraba y buscaba otro y buscaba otro. Y no sé si no, todo, no creo todo, que tengamos calidad para eso, ¿no? Todo ralentiza, todo baja decibelios, todo baja intensidad, todo contribuye a que al final el equipo que vemos en el campo no se corresponde con el que deseamos o el que nos gustaría ver. El fallar un pase, evidentemente, te hace perder concentración, perder interés, si me apuras, por el partido. El que te hagan una falta baja el ritmo, corta cualquier atisbo de intentar revertirlo, ¿no? Entonces, son todo una serie de circunstancias que se van produciendo en los partidos y que, sin, claro, luego cuando vemos, no, es que le falta intensidad, claro, es que no pegan tres pases o la pierden muy pronto o no estamos sabiendo gestionar bien el balón. O sea, hoy tampoco hemos tenido la posesión y bueno, no ha hecho falta, pero normalmente con este planteamiento era para tener algo más de un 40% que al final se ha tenido. No, yo creo que es que el equipo está, no sé si intencionadamente, pero el equipo está hecho para jugar a ritmo alto, sin buscar el regate y la media vuelta, sino jugar de cara a portería, ritmo alto. Y además, ¿sabes? Una cosa que noté curioso también, con el otro día, con el debut de Diego Costa en la selección, ¿no? No sé si lo visteis, que le damos la enhorabuena desde aquí. Pero me pareció eso, que la selección es un equipo que juega mucho al toque, muy prácticamente, tienes al Barcelona ahí prácticamente, mucho toque delante del área, en el borde del área, hacia afuera, hacia adentro y demás, y vi a Diego Costa bastante perdido en ese sentido, intentando cambiar su estilo, lo mismo que le pasa que ha pasado en el Atleti cuando ha entrado Diego, ¿no? Y ves que no está a gusto, no es a lo que está acostumbrado, ¿no? Y yo creo que le pasa lo mismo al Atleti. Pero Diego estaba en el Atleti antes. Es que no es uno que ha aparecido de la nada. Pero cuando estaba en aquel Atleti era un equipo diferente. Jugábamos todavía quizás no habíamos encontrado a lo que jugábamos. Y yo creo que esta temporada ha sido en la que por fin Simeone... Para no encontrar, ganamos la Europa League, ¿eh? Sí, porque teníamos muy buen entrenador y pese a no tener un estilo tan claramente definido, sacó lo mejor de los jugadores. Yo creo que sí teníamos estilo, pero el estilo era otro. Claro, pero no era un estilo definido, o sea, podíamos... Yo creo que sí estaba definido, pero poco. Era otro. Sí, teníamos otros jugadores también, ¿eh? También estaba Falcao. Eso, jugaba de otra manera. Bueno, no, solo Falcao, ¿eh? Si te fijas, la alineación de la final de la Europa League Falcao y Diego. Es la alineación del otro día del Madrid, ¿eh? La misma, salvo con Falcao por Raúl García, creo, ¿eh? O lo miré el otro día y me sorprendió la continuidad de gran parte de la, vamos, del once titular, ¿no? Casi de la totalidad del once titular. Pero yo creo que en la primera etapa el Atlético de Madrid iba perfilando su estilo. O sea, sí, no, todavía no lo habíamos trajo encontrado. Simeone lo que trajo son dos, tres cosas muy claras y faltaban trabajarlas y ejecutarlas y desarrollarlas, ¿no? Y lo asimiló muy rápido el equipo, pero en este tiempo, ¿qué es lo que ha pasado? Yo creo que este tipo de juego lo ha marcado en exceso, para bien o para mal, pero ha marcado a muchos jugadores en exceso. Y ahora, pues, cambiar o tener otro tipo de recursos, otro tipo de sistemas, pues las cosas se bloquean cuando han estado funcionando de una determinada manera, pero no porque sean malos, no porque la nueva forma sea mala, sino porque el equipo tiene una huella y un carácter muy fuerte, ya marcado, y que se ha ido creciendo en base a esos patrones o a esas ideas que tenía Simeone cuando llegó. Entonces ahora el equipo está con unos automatismos y una serie de actitudes tremendamente características y tremendamente marcadas y casi hasta en el ADN, que ponerlas en cuestión en la medida en que se intenta probar con otro sistema, con otro jugador que casualmente o no cambia ese sistema, pues se producen fallos, se producen desconexiones, el juego no es tan fluido, las cosas pues cambian y al final ¿esto en qué deriva? Deriva en la pérdida de vistosidad en los partidos y en el riesgo de victorias en los partidos. Yo creo que pues entonces que se puede concluir que la llegada de Diego ha sido totalmente negativa para el Club Atlético de Madrid. Hombre, si tú no llegaría a decir eso, porque por ejemplo si no hubiera estado es que hoy hay alguna conclusión después de todo lo que has dicho que no encaja, es positivo, no, que no encaja en tú argumenta argumentame si estás de acuerdo o no con lo que yo he dicho. Si estás de acuerdo, no, luego ya las conclusiones las puedes poner tú, pero yo creo que por culpa de Diego no me interesa jugamos, más porque llevamos jugando mal desde enero. Me interesa más el diagnóstico que lo que plantea. Bueno, fuera Diego, ¿no? Eso no... Me interesa más saber qué está pasando. O sea, ¿por qué? ¿Por qué las cosas no son igual? Coño, las tres últimas salidas o las dos últimas salidas habían perdido. Y se encadenaron una serie de partidos. Hasta ahora, una tendencia inédita, ¿no? Poco grave, pero inédita. Entonces, bueno, había que responder a por qué se había perdido de esa forma, además, no solo los partidos, sino perder de esa forma. Y es lo que hay. Hoy en día, Diego, yo estoy convencido, y te respondo un poco, Diego, no hay que personalizarlo, es el sistema, el dibujo. El dibujo no presenta las máximas garantías de afrontar los partidos. Y no lo digo yo, es que lo vas a ver en el próximo, cuando siente a Diego y cuando volvamos al clásico 4-4-2. ¿Y no habría la solución de jugar un 4-4-2 con Diego? Sí, yo creo que sí. Pero yo creo que también lo ha intentado un poco y ahí el problema, o sea, si decíamos que en cierto modo el equipo no se adapta al juego de Diego, cuando ha intentado jugar Diego con el 4-4-2 ha sido Diego el que no se ha adaptado al estilo del equipo, ¿no? Yo creo. Entonces, yo no creo que no hay solución. Claro, o sea, entonces la única solución es que Diego no juegue, ya está. No. A ver. Si con Diego estamos peor, pues es que no hay el entrenador tiene que tomar la decisión. Obviamente. O juega o no juega. ¿Cuál es la mejor decisión? Que no juegue. Ahora mismo, teniendo a los jugadores, a todos los jugadores disponibles, como pasó el otro día en el derbi, no jugaría. Y yo lo veo así, lo acepto y creo que es así. Que no valga para este equipo, tampoco llegaría a ese extremo, porque, por ejemplo, te digo, si hoy no hubiese estado Diego, si hoy no teníamos a Diego en la plantilla, ¿con quién hubiésemos jugado en el centro? A lo mejor hoy no hemos jugado bien, pero hemos resuelto el partido, ¿no? Y yo creo que para ese papel, bueno, pues nos puede valer, pero obviamente yo creo que, y como ha dicho Álvaro antes, es un jugador que me gusta y que creo que podía aportar cosas, pero me ha demostrado que tal y como está el equipo y la manera en la que juega ahora mismo, no se adapta al juego que necesitamos ahora mismo. Entonces, ahora mismo, pues para mí es suplente y que entre cuando pueda y que aporte lo que pueda, pero para mí no es titular ahora mismo. No te digo que se hayan equivocado y que no se merezca estar en el equipo, pero obviamente el equipo responde mejor si seguimos jugando los que han estado jugando. Y volvemos a lo mismo de la confianza de Simeone y demás. Yo creo que intentaba traer jugadores en los que pudiera confiar, como han sido Diego, como ha sido Sosa, y se ha dado cuenta, él mismo se ha dado cuenta de que no puede, de que tiene que seguir confiando en su 11 base y es lo que tiene. Y en cuanto haces cambios en ese 11 base, pues el rendimiento baja. Y yo creo que, sobre todo a estas alturas de temporada, cuando ya se acumula un cansancio y tiene bajas por tarjeta, por lesiones y demás, es cuando más se está notando. Al principio de temporada decíamos como estábamos, ¿no?, contentos de que no se diera el caso, ¿no?, de que entraban a veces jugadores unos por otros y se resolvía, pero claro, físicamente estábamos mejor, los rivales tampoco nos jugaban de la misma manera que nos juegan a otra, que esa es otra historia que también llevamos en los últimos partidos, que los rivales saben exactamente dónde, ¿no?, o cuáles son los puntos débiles, y entonces la imagen era diferente, pero yo creo que ha llegado un momento crítico de la temporada en el que tienes que confiar en esos jugadores en los que sabes que te van a responder. Y yo creo que por desgracia, pues a todos nos hubiera gustado que Diego estuviera ahí y que fuera de esos, pero yo creo que no lo es. Que no valga para el equipo, tampoco iría para tanto, ¿no? Llegaría tanto. Yo creo que hay otros jugadores también peores, ¿no? Sigue siendo uno de los jugadores elegidos para ser sustituidos durante el partido. Otro detalle más, que no digo que desaprueben la labor del jugador en el campo, pero por lo menos sí que se intenta corregir lo que se está viendo. Y bueno, el cambio de hoy ha venido ya con el marcador a favor, o sea que no tiene tampoco mucha justificación, pero sí que está siendo cambiado y siempre nunca ha acabado un partido con el Atleti, ¿no? Y luego también otra cosa, o sea, el Celta hoy marca primero y canutas, ¿eh? O sea, el Celta se nos pone delante y se encierra y las hubiéramos pasado canutas. O el Celta se hubiera conformado con el empate y se encierra y las hubiéramos pasado canutas. Porque si ya costaba hacer las cosas bien, si encima no nos da la facilidad de encontrarles o de encontrarnos nosotros en ese juego que nos interesa y nos propone pocos espacios, muy replegados, incluso haciendo ellos el papel de contra, esto podía haber tenido un final distinto, ¿no? Ha costado encontrar la jugada, yo insistiría, es una jugada la que nos ha dado la ventaja en el marcador y luego ha derivado en el segundo gol también del desajuste por parte del Celta de Vigo, ¿no? Pero también yo creo que ha sido bastante fundamental el cambio de Sosa, que ha abierto más el partido, se ha tirado a la línea de banda, ha abierto el campo, ha puesto centros. Raúl García en el arrastre ha sido fundamental también en el segundo gol, dejando a Villa casi 5 metros para poder controlar y disparar en solitario y esas son han sido las mejores jugadas del equipo, ¿no? Pero una vez ya desequilibrado el partido. Sí, yo creo que a fin de cuentas yo creo que con las cartas que tenía, con los jugadores que podía jugar, lo ha hecho, se ha hecho lo mejor posible. Yo creo que no. Sí. Como ya hemos dicho antes, son partidos que tienes que ganar sí o sí, sea bonito, sea feo. Se ha conseguido, ya sea por unas circunstancias o por otras, se ha conseguido. Y ahora, pues ya yo creo que a estas alturas ya no puedes hacer mucho más análisis, ¿no? O sea, a estas alturas ganas el partido y ya estás pensando en el siguiente, que ahora mismo, pues el siguiente es el partido del martes de Champions, ¿no? Entonces ya ha ganado, ha sacado los tres puntos. Ahora concéntrate en el siguiente, mira los jugadores que tienes para el siguiente y a tirar para adelante, ¿no? O sea, yo creo que ahora sí que lo del partido a partido típico esto de Simeone, yo creo que ahora los partidos los puedes contar prácticamente, ¿no? Son, pues eso, como ha dicho Fernando antes, que quedan 11 jornadas de liga, más lo que nos quede de Champions, hasta donde lleguemos. Son partidos limitados, ¿no? Entonces ahora es ganas uno y piensas en el siguiente, a ganar el siguiente, y cuando ganes el siguiente piensas en el otro, porque como pensemos más allá, que creo que también es lo que nos pasó hace un par de semanas en Osasuna, en Pamplona, perdón, te puede hacer daño, ¿no? Entonces ahora a pensar en el siguiente, lo hemos ganado, ya está. Analiza, sacar las cosas positivas que puedas y al siguiente. Así que, si os parece, también nosotros vamos a cerrar un poco el partido y hablamos un poco del partido que tenemos el martes. Así que empezamos lo mejor y lo peor con Fernando. Pues lo mejor, David Villa. Hoy ha estado muy bien. Ha intervenido poco, pero las veces que ha intervenido ha sido fundamental. Dos tiros a puerta, dos goles y tres puntos. Ha sido un partido bueno por ese motivo. No es que haya hecho un partido participativo, pero ha estado como lo que es un delantero centro goleador. En el momento exacto, en el sitio exacto y sin fallar. Dos goles y victoria. Y lo peor, por Mario Suárez. No me gusta decirlo, pero la verdad es que no aporta absolutamente nada. Sí, yo te iba a decir, para mí lo mejor quizá es el resultado, ¿no? O sea, el haber sacado los tres puntos, haber mantenido la portería a cero y bueno, que eso, que ahora todo hay que contar, todo victorias, ¿no? Porque ya es lo que queda. Entonces, para mí lo mejor es el resultado y lo peor, pues quizás eso, que pese a que el resultado ha sido bueno, el partido no ha sido todo lo bueno que quisiéramos. Y ha venido a refrendar eso, ¿no? Lo de, por ejemplo, lo de Diego y demás, ¿no? Que pese a que tiene la oportunidad y demás, lo peor para mí es eso, que no hay ese sistema o jugar así no sabemos, no podemos y nos cuesta. Hombre, hoy era el rival del Celta, pues más o menos, no era un rival malo, pero tampoco era un rival que nos ha complicado mucho la vida y al final pues se ha podido ser, ¿no? Pero la lección yo creo que está aprendida ya de varios partidos atrás. Hoy no tenía otra y había que jugar con esto, pero está claro que no es nuestro mejor juego, ¿no? El que desplegamos cuando sacamos a Diego y cambiamos el esquema. Álvaro, para ti lo peor, lo mejor, o lo mejor y lo peor. Bueno, está claro que los comentarios y el punto de vista del juego del Atleti no tienen que desvirtuar lo que es una victoria bastante importante, ¿no? Es una victoria que además conforma una temporada histórica en números o victorias para el Atlético de Madrid. Yo creo que lo convierten en el mejor equipo de la historia. No sé si será la mejor temporada, pero por lo menos a estas alturas este equipo del Atlético de Madrid es el mejor de la historia. Tiene el mayor número de puntos posibles en Liga y bueno, se dice pronto. Esto quizás sea lo mejor. Y luego lo peor, pues yo, por contrarrestar un poco a Fernando, al menos Mario Suárez hoy no ha tenido pérdidas significativas. Habrá hecho un mal partido, habrá pasado desapercibido, habrá cometido alguna falta estúpida o alguna amarilla, bueno, en fin. Pero por lo menos lo que le diferencia del otro, del partido del Madrid, es que hoy no ha tenido pérdidas que pongan en cuestión que dificulten al equipo en defensa, ¿no? Lo negativo es que no voy a decir nada. A mí me parece que con todos los comentarios del que hemos hecho en el podcast, absolutamente anecdóticos dentro de la importancia que tiene la victoria en sí, pues bueno, no tengo más que decir. Bueno, pues entonces, si os parece, pasamos a hablar un poco de eso, del siguiente partido, que es el martes por la noche. Nos visita el Milán. Recordar que el partido de ida ganamos 1-0 allí en San Siro y bueno, tampoco vienen, ya sabemos que no están teniendo una temporada muy buena. Esta noche han perdido contra el Udinese 1-0. Yo creo que el partido de ida no fue brillante en cuanto a juego, pero sí, o sea, fue una victoria muy importante y muy trabajada y yo creo que en circunstancias normales, además contamos prácticamente con el, bueno, con el 11 de gala, no sé, a excepción lo que estamos hablando antes de Thiago, de Thiago que no está, pues tiene que jugar Mario Suárez porque no hay otra, pero por lo demás tenemos a todos al 11 titular, ¿no? Entonces, en circunstancias normales va a ser un partido complicado porque el Milan tiene que venir a ganar y tiene que venir a dejarlo todo. Lo que pasa que vete a saber, ¿no? Vete a saber a qué vienen, porque sabemos cómo son los equipos italianos. Igual vienen a echarse atrás e intentar pillarte en una contra o vienen lanzados, no sé, no sé exactamente. Es difícil leerles, ¿no? Sobre todo por la situación en la que están, un poco desesperada. Va a ser, me imagino, quiero pensar que va a ser un partido emocionante. Y por lo que significa también, ¿no? Porque ganando este partido pues nos metemos en cuartos de Champions, que no es moco de pavo, ¿no? Sí, verlo como yo creo. Plantea el Milan. No sé si va a plantearlo a esperar al primer tiempo y a tirar todo por la borda en el segundo, o todo Totalmente. El partido esperando una jugada aislada. Yo Eso creo que es. Incluso van a esperar todo el partido meter un gol en cualquier jugada. No le veo a Milan atacando a lo loco, Nada, olvídate. Y al final, como mucho los últimos cinco minutos. No, ellos, a ver, van a tener una ocasión, van a tener un córner, van a tener una situación donde el gol esté cerca. Y eso es lo que tiene que evitar el Atlético de Madrid. ¿Cómo se evita esto? Marcando, ¿no? Marcando y haciendo valer el gol de... Bueno, tampoco tendría mucho sentido, pero bueno, marcando y controlando el partido desde delante, ¿no? Yo creo que es uno de los partidos más importantes de los últimos 15-20 años del Atleti, ¿eh? O sea, a pesar de que hayamos jugado Champions después del año del doblete, es uno de los partidos más importantes porque te abre a un top 8 que bueno, es bastante, bastante meritorio y desde luego, bueno, partido difícil y qué bueno que me gustaría ver el dato de los apercibidos, me gustaría verlo, apercibidos para perderse unas hipotéticas la ida de los cuartos, pero bueno, no sé qué más. Sí, o sea, yo creo que el rival va a plantear el partido como comenta Fernando, ¿no? Va a tener una o a esperar y ya veremos qué pasa. Y luego, si incluso, aunque se produzca el gol del Milan, no hay nada, absolutamente nada perdido. O sea, después de todo lo que ha costado llegar hasta aquí, y si es como parece la verdadera apuesta o la verdadera ilusión, porque yo, vamos a ver, ganar la Liga. Primero es difícil y segundo, pues casi si me apuras es secundario a ganar una Champions. O sea, si me das a elegir, prefiero ganar una Champions, evidentemente, ¿no? Pero yo creo que es el planteamiento. O sea, en Liga, por muy mal que se haga, el objetivo está cumplido. El objetivo, que es ser tercero, se va a conseguir seguro. En Copa del Rey también el objetivo era por lo menos estar entre los cuatro mejores y también se consiguió. Es decir, el objetivo, por lo menos las exigencias, ¿no? Se traducían en unas semifinales. Todos los años el Atleti tiene que estar en semifinales. Ahora bien, si el objetivo del Atleti es estar entre los ocho mejores, hombre, no es un objetivo. Ya estás jugando en una liga superior. Sí, es un objetivo. Porque no va a estar el Atleti entre los ocho mejores. No tiene para estar. Pero si estamos entre los tres mejores de España, estás entre los ocho mejores de Europa. De partida no tiene. Partida no tiene. Pero ahora bien, de partida. Es que es algo tan incuestionable para mira los 16 equipos que hay en la. Nadie puede los 16 esperar equipos que. Del, no, mira los 16 puede, equipos que están. Dime 9 mejores que el Atleti. Pues mira, de los 16 equipos. En valor de plantilla, o te voy a poner, te lo voy a hacer más claramente. El valor de plantilla al inicio, en la confección, estoy seguro de que el Atleti está entre los 4 o 5 por debajo. Sí, es decir, a nivel de valor de plantilla. No te digo, ojo. Diego Costa vale hoy 30 millones, 40 o 50 o los que quieras pedir. partiendo de esa base. No estoy diciendo ese valor, estoy diciendo el valor de base, el valor de confección de plantilla. Diego Costa vino aquí después de haber estado pateándose campos de mala muerte y vino sin costar un duro. Otra cosa, bueno, es el tema de la opción del Braga y del, bueno, el 20% del Braga o lo que sea. Pero el valor de plantilla, que algo que permita medir los recursos y las posibilidades de un equipo de partida, no digo en campeonato y en funcionamiento, de partida el Atlético de Madrid no, vamos, no le corresponde estar entre, y bueno, y si me apuras con la trayectoria del equipo bajando a segunda, haciendo puestos de mierda con la gestión de esta gente, es que parece que se nos olvida, pero haciéndolo tan rematadamente mal desde arriba, no se puede tener tanto éxito como tiene esta gente. O sea, no se puede tener tanto éxito. Y el estar entre los ocho mejores es un éxito, pero vamos, ya es un éxito estar en aquí haber están pasado los equipos, la liguilla. ¿Es mejor el Bayer Leverkusen que nosotros? Yo te digo que el valor de plantilla del Bayer Leverkusen es mejor el Schalke 04, el Olympiacos. Yo no sé a cuántos de estos clubes los ha robado el Galatasaray, su presidente. Ahí está. El Zenit. Zeni, yo creo que incluso podría estar por valor de plantilla incluso un poco por encima. Los demás es que más lo o menos importa igualados. No es el valor que hayan pagado los equipos. Si tú pagas 100 millones por un jugador no quiere decir que sea bueno. Es que has pagado 100 millones por Cáceres. Pero el resto, o sea, tienes, o sea, yo creo que estamos en la mitad o para abajo de los equipos que hay en cuanto. Estamos entre el 8 y el 10. Por eso que si te quedas el 8, el 7, el 9, pues estás ahí en el borde, pero no estamos el 16, o el 15, o el 14. No, yo creo que no, luego, pero no estamos en luego, el top tampoco. Pero decir quiénes son mejores, si estamos el 16 tiene que haber equipos mejores. No, si tu, digamos, tu manera de pensar, fíjate, en las casas de apuestas, el Atleti es el sexto favorito para ganar la competición, el sexto. Pues entonces, o sea, piensen como yo. Por supuesto, pero porque los de las casas de apuestas miden resultados, miden estados de forma de equipo, no miden cuánto ha costado. Y también quizás miden el hábito, la costumbre de encontrar a un equipo que sea un equipo de gran magnitud. Es decir, normalmente el Oporto, pues nadie puede pensar que hubiera ganado una Copa de Europa. Sin embargo, pues la ganó, y una segunda y la ganó. Pero es un equipo... Es un equipo que no está habituado, no es de los tradicionales y de los grandes. Y el Atleti en este sentido tampoco, por su trayectoria, tampoco lo ha sido en los últimos 20-25 años. Entonces, también hay un factor que controlan y que ponderan y que yo creo que en este sentido perjudican, porque yo creo que por resultados el Atlético incluso podría estar entre los cuatro candidatos a ganar la Copa de Europa. Otra cosa es por resultados y por... por papel, por base de partida. Y yo creo que hay que diferenciar esas cosas y hay que ponderarlas. Hay que ponderarlas para hacer un juicio justo. Es que si no estamos aquí diciendo, la Leti tiene, seguramente comparando con las mayores ligas de Europa, estaría el tercer cuarto clasificado con los puntos que tiene ahora. Ahora bien, la Liga Española pues tiene unos partidos, la francesa tiene otros, los rivales son distintos. En fin, hay muchas circunstancias que hay que valorar. Sí, bueno, yo creo que esto habrá que, ya digo, de momento esperar a ver si este partido lo ganamos o pasamos a la eliminatoria, que yo creo que sí, que va a ser así, y luego pues ver quién nos toca el siguiente rival una vez que estemos ahí, bueno, y cómo está la cosa. Cualquiera, ¿no?, que te toque va a ser difícil, claro, porque teóricamente pasará al Paris Saint-Germain, el Madrid, el Manchester, no sé, a lo mejor no pasa el Manchester, luego pasará al Bayern de Múnich, el Atleti, el Chelsea, el Barcelona y el Dortmund. Es que los ocho que hay, a no ser que se cuele el Olympiacos ahí de chiripa, no hay ninguno fácil. No, fácil, pero fácil tampoco ha sido ahora con el Milán, o sea... Hombre, es más fácil que te toque el Milán que te toque el Chelsea. Espérate que todavía no hemos terminado con Milán, ¿no? Pero lo que está claro es que yo creo que estamos... Es importante que estemos vivos todavía en Champions como estamos en Liga, ¿no? Yo creo que de todo esto lo más importante es eso, que muchos pensaban que físicamente y por plantilla y demás que no íbamos a llegar, ¿no? Que si íbamos a desinflarnos en Navidades, que si era flor de un día, que no sé cómo podían llegar a esa conclusión viendo cómo habíamos hecho la temporada pasada, donde sí, al final nos desinflamos, pero muy al final, ¿no? Y yo creo que de momento... Todavía no estamos... nos desinflamos en la liga, porque en la Copa la ganamos. Obviamente, en el la último Copa, ¿no? partido. Pero claro, la y Copa. Y jugando una prórroga y echando sí, un coraje. Pero es que la Copa, a mí la Copa es una competición que, hombre, obviamente se la ganamos al Trampas y tuvo mucho. Fue importante. Pero es una competición que la federación y la liga y lo que quieras se han encargado de desvirtuar, ¿no? Porque que te juegues la Copa en un mes me parece ridículo. Sí. Es una competición pero que tenías que jugar durante la temporada. Antes pero... ha habido años que sí, otros que no. Es un trofeo, es el segundo trofeo de España, ya está. Sí, pero es un trofeo que eso, que si te lo juegas en un mes es quizás, yo creo que es... viene a decir que no le dan mucha importancia, ¿no? Como que se lo quieren quitar de en medio rápidamente. Lo jugamos ahora tal, y ya está, y se acabó. Cuando debía ser un trofeo que tuviera, se jugara más, ¿no? Durante la temporada, que también lo de jugar a partido doble es un poco ridículo, ¿no? Sobre todo con equipos pequeños y demás. Jugar a partido doble ha sido siempre. Sí, pero... Yo es que no veo ningún cambio en la Copa, siempre ha sido así. Yo no digo que vea un cambio, yo veo el cambio es el valor que se le ha dado desde la federación. Pero el valor es el valor que se le da desde la prensa cuando no la gana su equipo. Pero si recuerdas cuando la ganó el Real Madrid en el año 2011, parecía que había ganado no la Copa. No, pero si no me refiero, no me refiero al sentido de repercusión. Me refiero al valor en el sentido de eso, de que te compacten todos los partidos en mes y medio. Eso quiere decir que se lo quieren quitar. Para mí, quiere decir que se lo quieren quitar de encima cuanto antes. Por ejemplo, en los años 40-50 lo hacían al revés. Terminaba la liga y jugaban toda la Copa seguida. Sí, pero tampoco me parece correcto. Ya, para mí, la Copa debería ser una competición que se jugase más o menos paralela a la liga, pero claro, no sin acumular tantos partidos. O sea, juegas un partido, luego tú tendrías tu descanso y tal, y no. Tienes una acumulación de partidos en la que muchas veces los equipos tienen que decidir entre si se concentran en la Copa o en la Liga, porque no pueden estar a dos competiciones. Obviamente, si tienes una plantilla muy amplia, como tienen un par de equipos, y puedes permitirte cambiar prácticamente el once entero y jugar, vale. Pero si tienes un equipo que tienes una plantilla que va justa y tienes que concentrarte en una competición o en la otra, y en una competición te puedes... No, y no estoy hablando de nosotros, te hablo de equipos que se juegan a lo mejor el descenso, pues obviamente sabes a qué competición te vas a concentrar, ¿no? Y yo creo que eso es un poco... Ya digo, le han desvirtuado no solo la prensa cuando no la gana el Madrid ni el Trampas, sino la federación también, porque o el Barça o el Trampas, digo, sino la federación también, pues eso, compactándola ahí. Y pero la federación entonces, no, son los clubs. Son los clubs los que aceptan también, el calendario. Hombre, si teniendo presidentes como el personaje este que hay aquí. Que la federación dice un calendario, pero si en la asamblea de la federación salta uno y dice yo no estoy de acuerdo, se tiene que hacer otro calendario. Sí. Pero van allí todos y dicen sí. Luego el reglamento igual, cuando hay esto de los partidos de sanción. No se preocupan nunca de los motivos de las sanciones. Y cuando le sancionan a un jugador suyo dicen es que ¿por qué le meten esa sanción? Tú has aprobado el reglamento. Es que las asambleas federativas, cuando van allí todos a hacer el paripé, son muy importantes. Pero es que la federación, ahí es cuando tienes que defender a tu club. La federación española es un cachondeo, de verdad. No, puestos a hacer ahí es cambios donde un club tiene que defender. Puestos a hacer cambios en Copa del Rey también los haría en la Liga. En la Liga sobran dos equipos y si me apuras cuatro equipos en la Primera División. Porque sí, si no... Además que se ve económicamente. Mira los equipos que suben, luego lo que les pasa. Si quieres ganar competitividad, vistosidad en los partidos, que todo el mundo pueda ir al máximo, claro, nadie se puede permitir jugar 38 jornadas, lo estamos viendo, el Atleti no es el mismo en la jornada 1 que en la jornada 30, o sea, no es el mismo. ¿Por qué? Porque las temporadas, la carga de partidos es muy larga y bueno, y al final se acaba pagando. Yo creo que eso le haría ganar bastante al fútbol español, pero bueno, eso es otro tema, no tiene nada que ver con el Atleti y sí, ¿no? Y luego el tema de la Champions, volviendo a la Champions, también está el beneficio que ha tenido el club económicamente de los buenos resultados, me imagino. No sé si creo que estaba en torno a 4 millones la victoria, ¿no? En la competición. Me parece que dijeron que ya iban recaudados más de 20. Eso, sí. O sea, si la gana son unos 50 en total, después de haber ganado una serie de partidos y tal, va en función de victorias. Pero desde luego que con la racha y los buenos números del equipo, yo calculo si los números son ciertos, que se ponen entre interrogantes, el beneficio económico al club es muy importante. Son 20 millones de euros y eso está muy bien. Y probablemente en el partido rondando los 30 ya casi. Sí. Bueno, taquilla, merchandising, en fin, televisión. Pues si pasamos a cuarto, superamos los 30 millones seguro. Sí, sí. No, pues todo eso es una buena noticia, desde luego. Sí, si el dinero se utiliza para lo que se tiene que usar, sí. Totalmente. Si se utiliza para otro tipo de operaciones. También hay una necesidad. O sea, el equipo necesita refuerzo y no solamente a nivel de jugadores. Necesita potenciar un poco más su cantera. Necesita tener una relación entre el segundo equipo y el primero más intensa que la que tiene ahora. O sea, realmente los jugadores que llegan parecen como que están cojos, les falta recorrido, les falta profesionalidad. Tenemos que ceder a Oliver Torres, tenemos que ceder a otros jugadores, pues porque aquí no tienen minutos y normalmente estás jugando a un nivel de Champions primero o segundo clasificado. No puedes sacar a un chaval de segunda B a los Leones de esa manera, ¿no? Tiene que haber un paso intermedio y tiene que haber una evolución más el paso progresiva. Intermedio, Álvaro, como sigamos así, no es que sea ese intermedio, va a ser bestial. Por eso, totalmente. Porque como pero se va hacia tercera, el dinero, ¿a dónde tiene que ir? Tiene que ir a la cantera. Y primero, lo primero que tienen que hacer en la cantera es que sea una cantera de equipo, no una cantera de representantes. Que se premie al jugador, no se premie al representante con su jugador. Hablando de la cantera, Saúl creo que está haciendo bastante buen papel. Nunca lo seguimos a los cedidos, sí, habrá que hacer un especial. Pero además, Saúl está aprendiendo a ser central incluso. Totalmente, y en un sitio donde ni por el forro había jugado antes. O sea, te quiero decir que la adaptación y la fiabilidad. Bueno, a mí me es un jugador que el otro día lo vi un rato en unas imágenes y da que pensar. Es una pena que esté en el Rayo Vallecano, pero es obligado irse al Rayo Vallecano para va mejor. Para. Si llega hasta el Atleti no hubiera jugado nada. No, totalmente. Totalmente. Sí, sí. Mira, Oliver Torres es una pena. Hoy titular. Ya Real. Pudiendo jugar en un equipo en segunda división, donde ya pues hay un salto de calidad notable entre competir por no bajar a regional, como está ahora el filial, y competir pues con los 30, bueno, entre los 30 mejores equipos del fútbol español, ahí entre, pues eso, con los demás filiales de los equipos con los que nos estamos pegando en primera división, pues ahí el Atleti sale perdiendo. O sea, ¿dónde está su filial? Su filial tiene que estar con el resto de filiales de los equipos que están al mismo nivel que el primer equipo. Si no hay una descompensación, hay un desequilibrio que hay que corregir, está descompensado, ¿no? Sí, bueno, pero eso para cambiar eso hablando hay que cantera, hacer cambios más profundos, ¿no? No sé si habéis visto que una vez más el club no defiende ya no a sus jugadores, sí, sino a sus, entre comillas, sus empleados. Bueno, es jugador. El jugador que tuvo la polémica con Cristiano Ronaldo, que ejerció de recoge pelotas, el club le ha apartado de esa función para los siguientes partidos, y lo que es peor es que no la ha defendido cuando ha recibido insultos por parte de un periodista que le llamó una antena gilipollas y tonto del culo. O sea, un periodista llamó a un niño de nuestra cantera, porque es un niño, tiene 14, 15 años, gilipollas y tonto del culo, y ningún representante del club se ha dignado a defender a este hombre. No es que no se le haya defendido, sino que encima le premian al pobre chaval, entre comillas, con quitarle el cargo de recojo pelotas, y se rumorea que en junio le echarán del club ya no solo como recojo pelotas, sino como jugador. Sí, es un poco... No. Si fuera su padre, lo que haría es coger y mañana el lunes iría a Gilmarín y digo, a ver, que me den la ficha y me voy del Atleti. Os vais a reír vosotros de vuestra madre, vamos. No puede ser que a un chaval que le han dicho gilipollas en antena, nadie le defienda del club. Y que además se le han hecho por intentar un poco defender al club, ¿no? A mí lo que hizo, pues no me lo parece mal en ningún... Está, o sea, sí, está mal, es pero, no, popería, pero no es... Es una tontería, pero no, claro, no es un niño. Se habla con ahí, él, se le dice, mira, esto no se hace más, tal. Pero lo que no puede ser es que le llamen gilipollas, se le metan con él y nadie salga en defensa de él. Y además, que él seguía órdenes del club, de perder tiempo en los saques de recojo pelotas y todo lo demás. Hombre, para tonterías la de la de el personaje este al que le hizo eso, ¿no? A que se fue del campo tapándose, cubriéndose para que no le cayera eso. Ningún. Eso sí que me parece. Eso es provocación. Eso hay que llamarlo provocación. Y es una persona, bueno, son provocaciones. Adulta, ¿no? Son provocaciones, no. Y no, yo decía al jugador. De, sí, sí, que de este sí, el jugador, que el número 7 del Real Madrid. Bueno. En fin, pues. Bueno. Sí. No, pero no es una pena que echen a un recojo pelotas del club, porque según el club damos mala imagen. Cuando tenemos ahí unos tipos que eso, dan 27 que otro, años jugando, ¿no? Y no dan mala imagen. El único que da mala imagen en el Atlético de Madrid es un pobre recojo pelotas. Es que tela, ¿eh? Sí, sí. Es que, en fin, a ver si el tema. Por cierto, que no sabemos cómo va a hacer lo de señales, ¿no? De la asamblea. Fernando, ¿tú al final vas a poder ir o...? No, al final no puedo ir. ¿No? Bueno, a ver si... Ya vaya, intentaré enterarme por gente que vaya y que me cuente. A ver, que nos cuenten, ¿no? A ver qué pasa, porque por ahí ya hay esperanza, ¿no? De que podamos sacar a esta lacra del club y que se hagan las cosas un poco con un poco de sentido, ¿no? ¿Os imagináis que un día no son presidentes ni Gil, ni Marín, ni Cerezo? Sería algo extraño, ¿eh? Extraño, pero... Hay gente que no ha vivido nunca un Atleti sin ellos. Por supuesto, yo sí, no lo... Mira, Álvaro, por ejemplo. Bueno, es que sería una sensación extraña. Bueno, sí. Yo nací antes del 92, claro, es que... Sí, pero digo sí, pero que tengas uso de razón, que sigues no, a la por Atleti. Supuesto que no, o sea, está claro. Pero esto es una asignatura pendiente, hay que grabar un podcast en el que, ahora que está de moda la ciencia ficción, grabar... Un podcast partiendo de la base de que han anunciado que se van del club. Más que nada por darnos el gustazo, ¿no? Un día. Y una fiesta de las buenas. O dejarlo grabado, como hacen los de los periódicos, ¿no? Que tienen las portadas por si gana o si pierde, ¿no? Y dejarlo ya grabado y en el momento que se vayan lo ponemos, ¿no? Hombre, yo me temo que es posible que vayan, lo hacemos que... Si estamos ya nosotros con 80 años aquí con un barrote y... Sí. Yo es que no confío en que se vayan, ¿eh? No, perdón, no os confundáis. Irse no se van a ir, que les echen. Irse no se van a ir. La solución tiene que traer algo positivo. Es decir, a mí un cambio de cara no me interesa. A mí que, pues eso, que estos dos dejen de alguna forma de estar ahí, que me pongan a otro, igual o peor, o que me pongan a otro que no tenga nada que ver con esta gente, pero que y no sepamos si es igual o mejor o peor, tampoco me soluciona. A mí me gustaría que el Atleti recuperara su estatus tradicional y original, ¿no? Y que sea... Hombre, con el tema de sociedad anónima controlado, es claro, complicado, pero por lo que está peleando Señal de Humo es que pese a que se siga siendo sociedad anónima, no haya un accionista mayoritario, ¿no? Sino que las acciones. Si se reparten mucho las acciones, por eso. Pues estaría más y controlado. Sería más o menos igual que si fuese un club. Que es como lo que quisieron vender lo de las sociedades anónimas deportivas, pero claro, obviamente, cuando vienen estafadores de la calaña de Jesús Gil, pues toda la teoría se tira por la ventana y te llegan y se adueñan con el club ilegalmente y aquí no ha pasado nada. Pero es bueno. Que además, yo no sé en vuestras empresas, pero se supone que el presidente de una entidad o de una empresa, pues hombre, aparte de ser de tener una trayectoria a nivel, bueno, empresarial o luego de gestión de entidades o de administración de empresas o lo que fuera, un presidente de un club de fútbol debería de entender de fútbol, ¿no? Y si algo tengo claro es que el señor Cerezo no tiene ni pajolera idea de fútbol. Nada, y es lo que más... Hombre, yo pongo en duda que tenga idea de cine. No, ese es otro... Y lo curioso es que mírale dónde ha llegado en las dos cosas, ¿eh? Es que es el una es que paradoja. Fue, ¿no? Muy listo. Cerezo dicen que es tonto, pero de tonto no tiene un pelo, ¿eh? Se lo hace, ¿no? Porque si fuera tonto no habría llegado a tan alto. Sí, se lo hace mucho, ¿no? Y le pero los bien. Tontos, si eres tonto, al final te pillan. Mira eso cómo a su amigo el del Nido lo han pillado. Será todo tonto que quieras, pero se está riendo de todo el mundo con la pasta que está sacando por todos lados, ¿no? Yo no entiendo que, pues eso, que alguien tan aparentemente incapaz y deficientemente preparado y sin conocimiento de lo que está llevando, joder, el presidente. Tiene que ser no te digo el máximo conocedor, porque llegaríamos a un... Antiguamente era así. Pero sí, bueno, pues el presidente era un referente. ¿no? Pero bueno, a lo mejor equipo. Es un referente más moral, tiene que ver más con... No, el... pero referente de todo tipo, yo qué sé, Santiago sí. Bernabéu, Vicente Calderón, José Luis Núñez, Luis Casanova no, en el Valencia, sentido... Ramón Sánchez Pizjuán, es que eran nombres que eran claves en los clubes, no, pero, los presidentes. Sí, pero más que nada, el presidente no tiene que saber o no tiene que opinar sobre qué le parece si jugamos con volantes o interiores abiertos. Eso son cuestiones técnicas, entre comillas, que eso no se tiene que meter. Y por eso digo que tiene más un enfoque moral e identificativo para lo que es la afición, el verse representado en los medios, en las y sobre todo defender el club, ¿no? Sí, por supuesto. Por encima de todo, porque tienes presidentes que... Pese a no saber mucho de fútbol, pues saben que su club o lo que defienden, pues es lo que tienen que defender, ¿no? Y lo hacen, aunque no sepan mucho, y tampoco se mete mucho en el tema futbolístico, pero es que este ni lo uno ni lo otro, o sea, en fin. Que este va allí a decir cuatro paridas, a ver, ¿Eurovita? Sí. Y ya está, y es lo que le sabe hacer. Y en cuanto le hacen una pregunta un poco difícil, se pone de los nervios, porque como no está acostumbrado, ya no sabe ni por dónde salir y ahí ya se pone súper nervioso, pero claro, como que, las poquísimas veces le hacen una pregunta difícil. Es una máquina, porque siempre acaba con los mismos tics o los mismos gags de frases, ¿no? Vamos siempre a ganar, somos un equipo muy fuerte, como siempre, no sé qué, siempre es la, mejor la suya, misma secuencia. Es. El partido empieza 0-0 y puede ganar sí, cualquiera. Sí. Sí, esa sí. Es histórica. Podemos esa hacer mejor o peor. O cuando dice ha ganado el que ha metido más goles, que esa fue también una de las suyas históricas, cuando le preguntan siempre ¿por qué ha perdido el equipo? Es que ha metido más goles el otro. Todo ya. En fin, este no veía Barrio Sésamo, ¿no? En fin, bueno, que vamos a cerrar el programa por hoy. Ya digo, a ver si el tema de la asamblea de señales, a ver si de ahí se podemos sacar un poco más en claro que es... Seguro que Mariano también sabrá cosas. Sí, por eso. A ver, ya Mariano o José Luis otra vez, o no sé, alguien que nos cuenten un poco cómo ha ido el tema y a ver qué... Porque cada vez que hablamos con ellos la esperanza crece un poco más, ¿no? De momento, bueno, pues seguimos en las competiciones, ¿no? Seguimos en el día a día. En la Liga, bueno, pues ya hemos dicho antes, dormimos líderes de momento, a ver qué pasa mañana con el Trampas. En Champions jugamos el martes contra el Milán, a ver si, yo imagino que se darán las cosas bien, y bueno, a ver cómo vienen las cosas. Antes de despedirnos, recordaros que podéis pasaros por nuestra página web www.atleticontreses.com, donde podéis escuchar este programa y todos los anteriores, dejarnos vuestros comentarios, que por cierto, alguna vez se nos traspasan un poco y tardamos un poco en publicarlos porque... Hay un filtro, tenéis que, una vez que ya habéis publicado un par de comentarios, se aprueban automáticamente, pero para evitar spam y demás, pues los primeros comentarios tenemos que aprobarlos y a veces se nos pasan un poco. Pedimos perdón desde aquí. También podéis seguirnos a través de las redes sociales, de Twitter o de Facebook, y suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox, o escucharlos directamente desde la página. Y bueno, poco más. No sé si tenéis algún dato más sí, a cerrar. Yo unas cosas. Tremenda respuesta al último podcast en comentarios, en descargas. O sea, fantástico el podcast del anterior por parte de la gente que nos dejó sus mensajes y que nunca los citamos o nunca hacemos comentarios, pero es verdad que se agradecen, ¿no? Eso por un lado. Luego estamos preparando alguna cosilla que poco a poco avanzaremos a ver cómo se... producen las cosas, ya te explicaré yo también a ti, Jorge, que sí, no lo sabes. Me tienes intrigado. Ya te lo explicaré. Y luego, pues, por cerrar un poco con, volviendo un poco al este, al partido del Milán y con la gran pregunta, ¿con Diego o sin Diego? Digo, para saber yo creo que sí, que pensáis. Yo creo que sin Diego. ¿No? ¿Sin Fernando? ¿Se calla? Es que perdona que se me ha ido la conexión. Con no sé, para Diego, el Milán. Para Milán. Lo que yo quiero o lo que va a pasar. Lo que va a pasar. Sí, lo que tú harías. Lo que tú harías. O lo que tú harías. Ah, lo que yo haría. Pues yo para el día del Milán sacaría a Roa García. Es decir, los habituales, ¿no? Digamos. El 11 del día del Madrid. Pues eso. Estamos todos de acuerdo. O sea, para el día del Milán, sí. Sí. Para otros partidos, pues habría que plantearlo de otra manera. Pero para el día del Milán, sí. Pues ahí queda eso. A ver qué vemos el martes. bueno, como digo siempre, a ver si para cuando grabemos, que no sé si podremos grabar ese mismo día después del partido o quizás a la mañana del día siguiente, pero a ver si podemos estar hablando de una victoria del Atleti, que esperemos que sí. Así que, como siempre, Atleti.